Clectomeiroland Paranoias. Saludos desde el viejo este en Tucson, Arizona, a toda la people piratona. Soy Ricky Chimo de Anchor Baby. Los invito a escuchar nuestro primer disco llamado Groovismo acá en los Clectomeiroland por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Saludos a toda la raza groovy allá afuera. Que viva el rock and roll. Clectomeiroland Paranoias. Hola banda, somos Austero de Chihuahua y queremos compartir con ustedes el tema Juventud Enferma en exclusiva por Clectomeiroland en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Saludos. Yeah!

Eclectomeiroland Paranoias. Hi everyone, this is Kirsty Rock of the Easy Star All-Stars from New York City, and we want to share our music with you here in Eclectomeiroland at Politica and Rock and Roll Radio 106.7 FM. Cheers. Eclectomeiroland Paranoias. Hola, somos Las Odio y queremos compartir nuestro último disco con Eclectomeiroland por Politica y Rock and Roll Radio en 106.7 FM. Un abrazo muy fuerte para todas y todos. Quiero todo, lo quiero todo y además todo.

paranoia. Saludos, escuchas de Electro Tomato Land, Política y Rock and Roll 106.7 de FM. Les habla Brisa, baterista de la legendaria banda de rock and roll, punk garage y rock loco, Los Exquisitos. Así es, un saludito para los compañeros de la radio Electro Tomato Land, Política y Rock and Roll 106.7 del FM. Saludos a sus amigos Los Exquisitos. Un abrazo. Somos Cuchillas desde España y queremos compartir nuestra música con todos vosotros aquí en Eclecto Meiroland, Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM. ¡Un saludo! ¿Dónde estás?